we all say praise the Lord? Todos pueden alabar al Señor. We say it one more time. Praise the Lord. Dios. That the Lord is good. Señor es bueno. Amen. Surely thank the Lord this morning. Le doy gracias a Dios en esta mañana. For His presence that has been here with us. Su presencia que está con nosotros. Amen. And as the song was sung, como la canción estaba diciendo, I can only imagine. Solo puedo imaginarme. That we have surely have been in the presence of God. Que verdaderamente hemos estado en la presencia del Señor. But just imagine. Solo imagínate. This is just a little taste. Solo es una pruebecita. That the Lord has for us. Que Dios tiene para nosotros. There is going to come a time, a day. Va a venir un tiempo, una hora. That we're going to be in the presence of God. Que vamos a estar en la presencia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Maybe sometimes. A veces. We might hear the saying. Vamos, tal vez digamos, escuchemos este dicho. When we get to heaven, cuando lleguemos al cielo, we're going to be in the presence of God. Vamos a estar en la presencia de Dios. Amen. Amen. Amen. But we don't have to wait until that day. Pero tenemos que esperar hasta ese día. We can be in the presence of God. Pero podemos estar en la presencia de Dios. Every day. Todos los días. Worshiping Him. Alabándole. Giving Him the praise. Dándole la gloria y la honra. We thank the Lord. Le damos gracias a Dios. We want to thank the Lord. Le damos gracias a Dios. What He done for us last night. Por la bendición de anoche. What He done for us on Friday night also. Lo que hizo también el viernes en la noche. And we're looking for what God has for us this morning. Y también lo que Dios tiene preparado en esta mañana. Amen. Amen. Just going to ask each one this morning. Voy a pedir a cada uno de ustedes. To turn to the book of Hebrews. Que abra sus Biblias en Hebreos. Chapter 12. Capítulo 12. Verse 1 and 2. Capítulo 1 y 2. When you're there, say praise the Lord. Cuando diga, cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. The book of Hebrews this morning. El libro de Hebreos en esta mañana. Chapter 12, 1 and 2. Capítulo 12, versículo 1 y 2. The Bible says. La Biblia dice. Hebrews 12. Capítulo 12. Verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. The Word of God says, la palabra de Dios dice, wherefore seeing, por tanto, we also are compassed, nosotros también, about with so great cloud of witnesses, teniendo alrededor nuestro gran número de testigos, let us lay aside every weight, despojémonos de todo peso, and the sin which does so easily, del pecado que nos asedia. Beset us. Asedia. And let us run with patience. Y corramos con paciencia. The race that is set before us. La carrera que tenemos por delante. Look into Jesus. Puesto los ojos en Jesús. The author and finisher of our faith. El autor y consumidor de la fe. Who for the joy that was set. El cual por el gozo puesto delante de él. Before him endured the cross. Sufrió la cruz. Despising the shame. Despreciando el oprobio. Is sit down se sentó at the right hand of God. A la diestra de Dios. God bless the reading of His word. Dios bendiga su palabra. God bless you. Dios bendiga. And as Paul, como Pablo, was telling us at this time, está diciendo en estos tiempos, that he said, lay aside every weight. Dice que todo propio. Every weight that the sin which does so easily beset us. Que todo por el peso de pecado nos asedia. He was telling us to lay aside everything. Nos está diciendo que despojemos de todo. That might hinder us to walk with God. Que nos va a prevenir de caminar con Dios. Because we know this morning. Porque sabemos que en esta mañana. That we're in a spiritual race this morning. Estamos en una carrera espiritual. Just as the physical race. Como una carrera fiscal. We know they train. Ellos saben que ellos entrenan. We know they get ready for this race. Ellos se preparan para esta carrera. And we know in the marathon. Sabemos que en un maratón. They get ready for this race. Se preparan para esta carrera. They work out. Se hacen ejercicio. They burn off fat. Queman la grasa. They burn calories. Queman calorías. Because they want to be ready for this porque race. Quieren prepararse y estar listo para esta carrera. Because they want to win that race. Porque quieren ganar esta carrera. But today, pero en este día, we're in the spiritual race today. Tenemos una carrera espiritual. And Paul tells to lay aside everything. Y Pablo dice que tenemos que dejar todo de lado. And the definition of lay aside is. Y la definición de dejar de despojarnos. To put out of use. Dejar de usar. Maybe some things. Tal vez las cosas. That might hinder us to walk with God. Que nos va a prevenir de caminar con Dios. Paul was telling us. Pablo nos estaba diciendo. To lay aside everything. Que tenemos que dejar todo, despojarnos to de todo. To lay aside. Despojar. Because we can run this race. Porque tenemos que correr esta carrera. Because we don't lay it aside. Si no nos dejamos de despojar esas cosas. It can hinder our walk with God. Nos va a detener de caminar con Dios. Because there's so sometimes, porque hay veces that the enemy of our souls is el enemigo trata con nuestras almas does not want us que no quiere to run this race. Corremos esta carrera. He does not want us no quiere que nosotros to lay aside these things. Que dejemos esas cosas. He wants us to hinder us. Traernos. He don't want us to run this race. No quiere que corramos esta carrera. Because he knows the time porque is short. Sabe que el tiempo es corto. Amen. The enemy is trying to tell us que nos está diciendo that we got all the time in the world. Que tenemos todo el tiempo. Yeah. But God is telling us this pero Dios morning nos está diciendo en esta mañana, we better lay aside every way. Tenemos que despojarnos de todas las cosas. Not to let it hinder us. Yeah. No nos pueden detener. To lay it aside. Que despojarnos. Leave it at the altar. Que dejarnos en el altar. And thank God. Y decir, Dios, I need your help this necesito morning. Necesito ayuda en esta mañana. Thank God I want to run this yo race. There's some here that got sure on this morning. Hay unas gentes que tienen aquí que son aseguradas. Sometimes, a veces, a youngin wants to hang on to your leg. Un joven quiere estar atado a sus pies. Sometimes it's hard to walk. A veces es difícil de caminar. When they're hanging on your leg. Cuando están ahí atrapados en tu. That's spiritually this morning. Eso es personalmente. It's hard to run with the Lord. Es difícil de correr con el Señor. It's hard to walk with the Lord. La carga del Señor es difícil. When we're not letting the things of this world to go. Cuando no dejamos las cosas de este mundo. Maybe not just seeing. Tal vez no solo ver. But maybe something that might hinder our walk with God. Tal vez otras cosas. The enemies are trying to put the cares el of this enemigo world. Está poniendo las cosas de este mundo. Maybe the family situations. A veces de situaciones de familia. Maybe in our healing, in our bodies, we need a healing touch. Necesitamos esta sanidad en nuestros cuerpos. The enemy is trying to tell us. El enemigo nos está tratando de decir. You can overcome this. Tú no puedes sobrepasar he esto. He wants us to take all our problems in our own hands. Nuestros problemas en nuestras propias manos. But God wants us but to lay. Dios quiere que dejemos. All our cares upon Him. Todo ese caos sobre Él. Because He cares upon us. Nos pide de nosotros. That's what the enemy wants us to do. El enemigo quiere que hagamos. He wants us to take care of the problem. Quiere que nosotros mismos que cuidemos el problema. But at times, a veces, we might not know what to do. Tal vez no sabemos qué hacer. We might ask the Lord. Tal vez le preguntamos al Señor. Lord, I just don't know what to do. Señor, yo no sé qué hacer. But the Bible says, la palabra dice, when we know we've done everything we know to do, cuando hacemos todo lo que podemos hacer, just stand. Solo párate. There's many times, hay muchas veces, God wants us to stand. Dios quiere que nos paremos. On the word of God. En la palabra de Dios. When everything else falls, cuando todo lo demás cae. Stand on the word. Prepararnos en la palabra. I had a cousin. Yo tuve un primo. A couple months ago. Hace unos cuantos meses. His home. Su casa. Burned completely. Se quemó completamente. To the foundation. Hasta la fundación. Everything was destroyed. Todo estaba destruido. Couches. Los sofás. Beds. Las camas. Everything in the house. Todo en la casa. Was destroyed by the fire. Estaba destruido por el fuego. But there was one thing in the house. Pero había una cosa en la casa. That wasn't destroyed. Que no estaba destruida. In the living room. En la sala. The word of the Bible. La Biblia. Was laying there in the living room. Estaba allí puesta en la sala. This whole fire. Este fuego. Burnt everything. Quemó todo. But one thing it didn't touch. Una cosa no tocó. It didn't touch the word. No tocó la palabra. It was still there. Todavía estaba allí. As the word says. La palabra dice. Everything shall pass away. Todo pasará. Mercy is everlasting. Sometimes we might not know how. Sometimes we might be in a situation. Sometimes, thank God, I don't know what to do. But as Paul and Silas, when they got beaten, cuando los golpearon, they was thrown in prison. Los tiraron en prisión. They were just beaten. Lo acaban de golpear. Their body was in torment. Sus cuerpos estaban en tormento. There were chains around their ankles. Habían cadenas en sus tobillos. They was bounded. Estaban atados. But the Bible says, pero la Biblia dice, at midnight, en la medianoche, they started praising, estaban alabándole, and worshiping God. Es cantando himnos. It didn't matter. No importa. The condition they was in. La condición que ellos estaban. There was something. Había algo. From the inside. Dentro de sus corazones. And to worship God. Estaban alabando al Señor. Just worship me. Solo alabarle. Because amen. And God will do the work. Dios va a hacer el trabajo. Hallelujah. Amén, amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Aleluya. En aleluya. Santo, santo es el Señor. There's a sister in the Lord that I know. Yo sé, no sé, soy el Señor. And the Lord told her one time. Y el Señor le dijo. The Lord to ask her. Y le preguntó a ella. Can you praise me now? ¿Puedes alabarme a mí? When everything's going all right. Cuando todo está bien. A lot of times. Y muchas veces. It's easy to worship God. Es fácil de alabar al Señor. But when we're in the storms. Pero cuando estamos en la tormenta. And when God asks us. Y cuando Dios nos dice. Can you praise me now? ¿Puedes alabar ahora? What I've done already. Por todo lo que he hecho por ti. I deliver you. ¿Te has liberado? From the bondage of sin. De las ataduras del pecado. Porque yo soy digno. Can you praise me? Que tú me alabes. Because I will. Porque yo. Deliver you. Te libraré. I will do the work. Te libraré. Hacer la obra. Because God. Porque Dios. Is able. Porque Él puede. Has the enemy ever tried to tell you? ¿Al enemigo ha tratado de decirte? Why try? ¿Para qué tratar? There ain't no use. No da caso. You won't overcome this trial. Tú no vas a poder sobrepasar esta tribulación. But we need to remember what the word says. Pero tenemos que recordar lo que la palabra dice. It says, greater is he that's in me. Es más grande que está contigo. Remember, church, that we have the greater war. Nosotros somos victoriosos. Get the word. enemy trying to get us to discouraged. No quiere tratar. He'll try us to let us look at everything around us. No va a tratar de ver todas las cosas que están alrededor. But we need to be like Jeremiah. Pero tenemos que ser como Jeremías. See, he got discouraged. Veo que él estaba desanimado. But he said. Él dijo. He said, "I won't meet your love this day no more." Yo no quiero que más sigas así. But it said the word la palabra dice, was in his heart estaba en su corazón, as a burnt fire. Como un fuego ardiente. He was discouraged. Él estaba desanimado. But he remembered. Pero se recordó the word. La palabra. He remembered. Pero se recordó. What God said. Dijo, and God will. Dios va a hacer. Will do the word. Va a hacer la obra. Just like the word. Just, because God. Porque Dios. Will do the word. Va a hacer la obra. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We need to remember that God is able. Dios puede. It doesn't matter the situation. No importa la situación en esta mañana. That we serve a God. Nosotros servimos un Dios. He's on the throne this morning. Él está en el trono esta mañana. Vamos a alabarle. There's a man. Hay un hombre in a restaurant. En un restaurante. Hallelujah. Hallelujah. He got a cup of coffee. Agarró un café. And it's what the waitress. Y la sirviente. Came by. Pasó. The man said. El hombre le dijo. Put some sugar in my coffee. Se le puede poner un poco de azúcar en mi café. She did. Y él lo hizo. But he didn't stir it up. Pero no lo mezcló. Then he drank it. Y se lo tomó. His waitress came by again. Las serpientes vino otra vez. Put more sugar in my coffee. Le dijo, pon más azúcar en mi café. He done the same thing. Y él hizo otra vez. He did stir it up. No lo mezcló. And drank it again. Se lo tomó otra vez. Hallelujah. It happened again. Y pasó otra vez. He told his waitress. Y le dijo a la serpiente. He said, "Give me some more sugar in my coffee." Dame más azúcar en mi café. She didn't give him no more sugar. Ya no le dio más azúcar. And she just told him. Ella solo le dijo a él. Just stare at what you got. Mira lo que estás tienes. We have everything what we need. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. We have the power in Christ Jesus. Tenemos el poder en Cristo Jesús. And God is telling us this morning. Y Dios está diciendo en esta mañana. Just stir up. Solo mezclalo. Just stir up the gift. Mezclalo otra vez. That you have inside of you. Que tú tienes en ti. Greater is He. Grande, más grande es Él. He that's in you. Está dentro de ti. Piensa del hombre in the Bible. En la Biblia. He said, dijo, Son of David, hijo de David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. But at that time, en ese tiempo, the people around him, la gente alrededor, went to him, fueron a ellos. Shh, you're being too loud. Estás haciendo mucho estorbo. But the Bible says la palabra dice, he got a little louder. Él estaba gritando aún más. Determination kicked in. Esta la determinación estaba dentro de él. He could have just said, "Well, I'm not going to receive it." Tal vez puede decir, ¿sabe qué? No voy a recibir. But he got a little louder. Pero él estaba diciendo más fuerte. He said, "Son of David, hijo de David, have mercy on me." If it takes a little louder. bendición del Señor. And thank God. How am I going to come out this trial? ¿Cómo voy a salir de esta tribulación? God is telling us this morning. Just praise your way out. Calabale. Give him the praise. Dale alabanza. Go in. Cuando Jesús gave up the ghost. And I want to say illustrate this in our minds. Yo quiero decir esto que absorbe en estos momentos. Oh, the devil took the keys. Cuando Satanás llevó las llaves. This is just an illustration. Esta es solo una ilustración. But just imagine. Solo imagínate. He saw the Son of God. Vio el Hijo del Hombre. Died on the cross. Que se murió en la cruz. Maybe he thought tal vez pensó, he won the battle. Ya ganó la batalla. Maybe just think of this. Pero, tal vez ese es un error. Maybe just thought they got inside. Tal vez ese dijo, but just no, imagine just, solo imagínate, when Jesus took back the keys. Cuando Jesús tomó la chave de regreso, the enemy's thought y el enemigo pensó, he won the battle. Que ganó la batalla. But he did not know. Pero no supo. The same God, el mismo Dios, that saved us from the bondage of sin, que nos salvó de las ataduras del pecado, is the same God. Es el mismo Dios. He's going to deliver us from every trial. Nos liberará de toda tribulación. Sometimes we might not a veces no vamos a saber how it's going to happen. Cómo va a pasar. But don't have your mind set on that. Pero no pon tu mente en esos pensamientos. Same God. Sí, Señor. I don't know how it's going to happen. Yo no sé cómo va a pasar. I don't know God, how it's going to happen. Yo no sé cómo va a pasar. But Lord, I know. Pero Señor, yo sé. You spoke in the word. Tú has hablado la palabra. You said by your stripes. Tú hiciste por tus fuerzas. We are healed. Estamos curados, sanados. And God, I claim your word. Y Dios, proclamé tu palabra. I claim your promises. Proclamé tu promesa. Because I know, God. Yo sé, Dios. You're still there. Porque tú eres el Salvador. Wants us to stand. Dios quiero que nos paremos on His word. En su palabra. But see many today. Miro muchos hoy en día. Is not willing. Que no quieren. To submit to God's ways. Someterse a las maneras de Dios. We might know. Tal vez sabemos. That used to walk. Que gente que caminaba. With the Lord. Y ahora con el Señor. But some way, sometime, pero a veces, from then and now, de antes y ahora, God tried, Dios trató, to deal with their hearts, de tratar con sus corazones. God was telling them, Dios estaba diciendo, to lay aside, que despojen, maybe this, de esto, maybe that, tal vez del otro, But God is telling us this morning, Dios nos está diciendo esta mañana, we must lay aside everything. Tenemos que despojarnos de todo. We may lay aside everything. Tenemos que despojarnos de todo. Amen. Sometimes, a veces, we might say, a veces digamos, it's not sin. No solo es, maybe some things cosas ain't sin. Que no pueden ver. But enter our walk with God. Pero nos ata a Dios. But God is telling us, pero Dios nos está diciendo, this morning, en esta mañana, it's time to surrender. Es tiempo de despojarnos de todo. It's time to say, Lord, es tiempo de decir, Señor, Lord, I give it all to you, te God. Entrego todo a ti, Señor. I lift up my hands. Yo levanto mis manos. I'm going to worship you. Yo te voy a alabar a ti, Señor. I'm going to give you praise. Yo te voy a dar alabanza. Because God, I know, Dios, yo sé, you're still the same God. Es el mismo Dios. Because you are. Porque tú eres. You think of the same God that departed the Red Sea. Amen, amen. Dios que abrió el Mar Rojo. When they was there, cuando ellos estaban allí, the children of Israel, el pueblo de Israel, they already start to complain. Estaban ya renegando. They want to go back to Egypt. Ya querían regresar a Egipto. They always complain. Siempre estaban renegando. But before that Red Sea was departed, antes que ese Mar Rojo se abriera, and when God departed that Red Sea, cuando Dios abrió ese Mar Rojo, this morning, esta mañana, we might think this morning, a veces pensamos en esta mañana, we're at that Red Sea spiritually, que estamos allí en ese Mar Rojo espiritualmente, but God is saying now, pero Dios está diciendo, still, que todavía, and see the salvation of the Lord, esta es la salvación de Dios, that God is about to depart the Red Sea, que Dios va a abrir ese Mar Rojo. We serve that same God. Vamos en el mismo Dios. The Lord. El Señor. He made the water come out from a rock. Dejó fluir agua de una peña. Manna came from heaven. Maná cayó del cielo. He supplied. Él suplió. Sometimes we might not know how. También no supieron cómo. Lord, how is going to happen? Dios lo va a hacer. But Lord, I put my trust in you, God, because I know you will do the work. I'm gonna stand on you, God, on the foundation of Christ, because I know, God, you are able. He is able this morning. Él puede hacerlo esta mañana. We can all testify. Todos podemos testificar. We can give him praise. Le podemos dar alabanza. We can give him honor. Le podemos dar honra. He's the same God. Él es mismo Dios. Amen. That delivered us. Que nos liberó. Do you remember? ¿Te acuerdas? Where you was? ¿Dónde estabas? Before the Lord saved you. Antes que el Señor te salvó. Before he brought deliverance. Antes que te liberó. To your soul. De tu alma. You fell after the Lord came. Después que Dios vino. You felt new. Te sentiste nuevo. Because the chains. Porque las cadenas fell off. Se cayeron. Because the Lord came your way. Porque Dios vino a tu camino. Sometimes, a veces, we might know, a veces sepamos, but as the woman with the issue of blood, pero la sangre de Cristo Jesús, the Bible said, la Biblia dice, she said, ella dijo, if I could touch the hem solo tocare of his garment, el manto de su, I shall be made whole. She touched the hem of his garment. Tocó el manto. And Jesus said, Jesús dijo, who touched me? ¿Quién me ha tocado? The disciples said, los discípulos le dijeron, Lord, there's many Señor, around us. Hay muchos alrededor tuyo. But he said, pero él dijo, Amén, amén, amén. Hallelujah. Gloria a Dios. esta mañana. The Spirit of God is moving. El Espíritu de Dios está moviendo. In our midst. Oh, hallelujah. But God's Spirit. Pero el Espíritu de Dios. Is moving. Se está moviendo. Hallelujah. He is passing by. Está pasando. He's walking to the está by, caminando. By each one. Cada uno de ustedes. He's saying now. Él dice ahora. Touch his garment. Toca su manto. You shall be made whole. Tú serás renovado. In the word. En la palabra. En el nombre. In God's God. We'll do the word. Porque Dios va a hacer la obra. Sí, Señor, amén. Gracias. Don't just push it off. No lo empujes. Said I'll receive it next week. Yo lo voy a recibir en esta semana. But God is saying this morning. Pero que Dios está diciendo esta mañana. He said. Él está diciendo. Receive it this morning. Recíbelo esta mañana. Lo recibe. Recíbelo. Because God. Dios. Is in the house. Está aquí en esta casa. Oh, hallelujah. God is saying. Dios está diciendo. Dios. Oh, santo, mi alma le alaba. Oh, hallelujah. ¿Necesitas victoria? Amen. Do you need healing? Amen. ¿Necesitas sanidad? Hallelujah. God is in the house this morning. Dios está en la casa en esta mañana. Can I get it? Can someone say God's in the house? Ay, decir, Dios está en casa. If God's in the house this morning. Dios aquí en esta casa. He's already paid the price. Él ya pagó el precio. But God is saying now. Y Dios está diciendo. Declare it. Oh, declaro. Proclaim it. Proclámalo. In the name. En el nombre. Of Jesus. De Jesucristo. He's already paid the price. Él ya pagó el precio. Because God's already done it. Dios ya lo hizo. Declare the word. Clama su palabra. Aleluya. Aleluya. This is the time. This is the day. Esto es el día. God is saying. Dios está diciendo. He wants to take all of it. Te quiere llevar todo. To give it all to him. Que lo entregues todo a él. Hallelujah. Me wants to hold something back. Tal vez queremos retener unas cosas. Oh. Who likes to eat? ¿Quién le gusta comer? Anybody likes to eat? ¿Alguien le gusta comer? Hallelujah. I love to eat. A mí me encanta comer. I have a weakness of. Yo tengo la debilidad. Of sweets. De dulces. Gloria a su nombre. Aleluya. Just say. Y solo decir. Sometimes. A veces. When I try to diet. Cuando quiero ponerme en dieta. I do pretty good. Hago bien. If I don't get around sweets. Si no me voy a los dulces. If I stay away from them sweets. Si me aparto de los dulces. Because I know it's going to harm my physical body. Yo sé que va a dañar mi cuerpo corporal. But God is asking us this morning. Dios nos está preguntando en esta noche. How bad? ¿Qué tanto? Do we want the victory? ¿Quieres la victoria? How bad? ¿Qué tanto? We want to feel His presence. Sentir su presencia. As we felt His presence just already this morning. ¿Has sentido su presencia esta mañana? God has great things in store for us. Tiene grandes cosas para ti. But what He wants us to do this morning. ¿Qué quiere que hagamos en esta mañana? He wants us. Quiere que nosotros. To get so lost in Him. Que nos perdamos en él. We won't see our problems no more. Que ya no vamos a ver sus nuestros problemas. But what we'll see. Pero lo que vamos a ver. We'll see the God. Vamos a ver que Dios pagó el precio. Dios ha hecho el trabajo. Dios solo quiere que proclamamos su palabra y creer lo que Dios ya nos ha dicho. The work is done. Que la obra es hecha. Solo proclama la palabra. Proclámala. Y Dios lo va a hacer. Dios proclama su palabra. Gloria a Dios, gloria a Jesús. And as the Spirit of God is moving, y como el Espíritu de Dios está moviendo, there is many needs here. Hay muchas necesidades. God knows each need. Dios conoce cada necesidad. But God is here to meet. Pero Dios está aquí. Some say, tal vez unos digan, I didn't receive what I needed from the Lord. Yo no recibí lo que necesitaba del Señor. The Lord is here. El Señor está aquí. Amén. If we leave, si nos vamos, the same way we came, la misma manera que llegamos, it's not the Lord's fault. No es la culpa del Señor. Amén. Amén. ¿De quién tiene la culpa? It will be ours. Sí, no soy nuestro. But God is asking us this morning. Dios nos está diciendo en esta mañana. What do we need? ¿Qué necesitamos? If we need healing, necesitamos sanidad. If we need victory, necesitamos victoria. Or we might just need an uplifting in our spirits. Necesitamos un revivimiento de nuestros espíritus. But what we need this morning, pero lo que necesitamos en esta mañana, is here. Es aquí. At the altar. En el altar. If there is anyone, hay alguien, that needs something from the Lord this morning, necesita algo del Señor. If there is, I'm going to ask Santo. You. Yo quiero que se pare si alguien necesita algo. Is there anyone that needs Santo. Something? Hallelujah. Si alguien necesita algo del Señor. Oh, will you stay if you need something se from the Lord parar this morning? Si necesita algo del Señor en esta mañana. And as I open up this altar of this morning, así como abrimos este altar, I'm going to encourage each one. Te voy a animar. I know we might not be able to all come down here. Tal vez no todos podemos caber aquí. But the ones that came, pero todos los que pueden, I'm going to ask each one of us. Voy a preguntar que cada uno de nosotros, we have found a place to pray. Buscamos un lugar para orar. And seek the Lord. Buscar al Señor. And get everything that we need up from the Lord. Decir todo lo que necesitamos al Señor. This morning. En esta mañana. I'm going to ask you. Te voy a decir. Will you come? Venga. And pray to the Lord. Yeah, ore al Señor. Talk to the Lord. Hable con el Señor. And seek Him. Y búsquelo. Hallelujah.